reflejo de mis ojos, el tono de mi piel, el color de mi espíritu, el calibre de mi sangre. No debilitarme, jamás postrarme, no hay oponente a ganarme, lo juro. El resultado de toda mi cicatriz, es lo que he aprendido como los perros de la calle. Siente las sensaciones de que vas a impedir, todas dan detalle, cuídate y no falle. Lleno de sangre, la batalla que tiene. Pasados no pudieron resolver lo que hoy en día puede ser. El pasar del tiempo, cada huella que ha dejado en tu camino, ha sido un pergamino para aferrarte cuando la tormenta no deja ver. Pon chaca la camina, pon chaca la plap, saca tu talento para usarla. Parecen todos clones y ahí traga la plap, aire de la máquina, quita y retira. Pon chaca la camina, pon chaca la plap, saca tu talento para usarla. Parecen todos clones y ahí traga la plap, aire de la máquina, quita y retira. El resultado de toda mi cicatriz es lo que he aprendido como los perros de la calle. Siente las sensaciones de que vas a impedir, todas dan detalle, cuídate y no falles. Yo busco ser un populi, pero si todo pasa así, bendecida la vida, coloca todo en un balance. Y face to face para domar a mi interior, aplica aquí con quality. No more abuso de la élite, que emite satélite. La radiación a débiles, complicaciones médicas. Relájate, entrénate, conéctate y medita. Son técnicas centrales que nadie te quita. Más bello que ser único en esta paz, identifique por tu voz particular. Llena de sangre la batalla que tienes. Si antepasados no pudieron resolver lo que hoy en día puede ser. El pasar del tiempo, cada huella que ha dejado en tu camino, ha sido un pergamino para aferrarte cuando la tormenta no deja ver. Ponchaca la camina, ponchaca la, saca tu talento para usarla. Parece todo clones y hay tragala. Aire de la máquina, quita y retira. Ponchaca la camina, ponchaca la, saca tu talento para usarla. Parece todo clones y hay tragala. Aire de la máquina.